desafío grande a título personal. En definitiva, lo que hacemos es compartir el desafío y la responsabilidad con todo el equipo de trabajo. Gran parte de los chicos que están en el área van a seguir desarrollando las mismas tareas, en algunos casos intensificar algunas. Y bueno, sí, dirigir un poco, coordinar algunas nuevas acciones que queremos tomar desde la Secretaría. Me encuentro por ahí en un momento de mi vida bastante particular. Logré recibirlo el pasado lunes, después de muchos años que había dejado colgado un final. Así que bueno, renovando, digamos, también expectativas en cuanto a la función pública, después de haber sido concejal durante 8 años y hoy ocupando un cargo ejecutivo, ¿no? Uh-huh. Marcelo, ¿y cómo...? A ver, para ir a lo concreto y después para ahí charlamos otras cosas. Se ha hablado mucho en estos días de idas y venidas, del pago de aguinaldos, de los fondos del municipio. Ayer hubo una conferencia del exintendente Carlos Gorosito junto con quien tenía tu cargo antes, Sergio Olarticochea, respecto a los fondos. Dicen que fondos hay, que creo que hablaron de cerca de 5 millones y pico, que no tendría que haber problema para pagar los aguinaldos. ¿Cuál es la situación que te encuentra vos el municipio? Sí, en realidad la idea es no polemizar, no hacer de esto ningún tipo de película, ni martirizarse. Venimos a ocupar un cargo público con total responsabilidad, nos vamos a hacer cargo de todo lo que hemos heredado. Y la verdad que, o sea, cuando asumimos la situación era muy particular. Nosotros en ese momento, el día 11 de diciembre, no contábamos con los fondos para pagar el aguinaldo, mucho menos podíamos garantizar los sueldos en el mes de enero. Hoy le puedo decir que los aguinaldos están prácticamente garantizados a partir de la coparticipación que ha ido interesando en el municipio. No así los sueldos del mes de enero, y tenemos muy pocos días hábiles por delante a partir de que paguemos los aguinaldos el día 23 de diciembre. Hay muy pocos días hábiles hasta abonar los sueldos del mes de enero. Ya el municipio venía reconociendo un atraso en la coparticipación desde el mes de octubre, que están ingresando menos fondos al municipio por coparticipación y fondos, con lo cual muchas decisiones y pagos que se hicieron sobre el final de la gestión condicionan de alguna manera la próxima gestión. Pero en definitiva, quienes la hicieron estaban en todas sus facultades de hacerla y nosotros debemos encarar un nuevo desafío. Yo lo repito, no voy a discutir y hacer de todo esto una novela. Me parece que la política, en ese sentido, lo que ha pasado a nivel nacional, a nivel provincial, no suma, digamos, esas discusiones por pequeñeces. Hay muchas cuestiones técnicas que mucha gente no entendería. Necesitamos ponernos a trabajar todos juntos. En ese sentido, hemos trabajado, digamos, con los tres bloques políticos que conforman el Consejo Deliberante, están todos a disposición del Departamento Ejecutivo. En el día de ayer yo no escuché la conferencia de prensa, estuve con el Intendente Municipal en la Ciudad de La Plata, realizando algunas gestiones por el tema económico, por otras cuestiones que le interesan a la comunidad. En breve vamos a estar en una conferencia de prensa transmitiendo las gestiones que hicimos ayer. Pero lo repito, tranquilidad a todo el empleado municipal, tranquilidad y compromiso de que esta gestión se va a hacer cargo de todas las deudas que existen en el Estado municipal. Estamos trabajando para eso. Tenemos un municipio que en 2 o 3 meses seguramente podamos equilibrar la mayoría de las cuentas y podamos trabajar como a nosotros nos interesa. A ver, aquí hay dos modelos de 2, 10, cada uno, digamos, siempre se dice en el aspecto futbolístico, todos somos técnicos de la selección. Bueno, acá todos podemos ser secretario de Hacienda. Cada uno le pondrá el acento, digamos, a las cuestiones que le interesen. Quienes estuvieron haciendo de una manera, nosotros queremos hacerlo de otra. Eso está claro. No es una crítica. Yo he defendido esta gestión del intendente Gorosito, la voy a seguir defendiendo en un montón de aspectos, pero hoy me toca ejercer el cargo público a mí, la responsabilidad es mía, y quiero hacerlo de otra manera. Si yo quiero administrar los recursos de todos de una manera mucho más ordenada, conciencia. La deuda del municipio, la deuda es de casi 19 millones de pesos. La recaudación que ingresa al municipio mensualmente es de 19 millones de pesos. Usted dígame, si en su ámbito familiar gana 12.000 pesos y debe 12.000 pesos, la situación no es la mejor, porque evidentemente ese mes, para pagarle a todos, tiene que dejar de comer, tiene que dejar de vestirse, tiene que dejar de llevar a los chicos a alguna actividad, tiene que dejar de hacer un montón de cosas. Entonces, en definitiva, lo que hay que hacer es prorratear, ir pagando esa deuda con recursos que empiecen a ingresar al municipio, tratar de consensuar con todos los proveedores algún plazo, o mal. La situación es compleja, no le escapamos al desafío, vamos a trabajar por saladillo y le estamos pidiendo el compromiso y la colaboración a todos los ciudadanos, a todos los proveedores. Tenemos un gran desafío por delante, a mí me gusta mucho, estamos arrancando muy temprano, muchas horas de trabajo. Hoy pide la secretaría 6:30 de la mañana, prácticamente cuando lo abrieron. a mí me gusta comprometerme, parece que la mañana es el momento donde rinde el trabajo, donde nos podemos reunir con las distintas áreas. Un desafío enorme, Nacho, no es la idea polemizar y andar en pequeñeces, estamos pensando en un saladillo mucho más grande para todos. Chelo, dos cuestiones. Sé que te tenés que ir a la conferencia de prensa, no te quiero robar mucho, pero hay algunas cuestiones que quiero dejar clarificadas. ¿Ya se sabe cuándo van a pagar el aguinaldo o todavía no? Sí. Nosotros estamos terminando de recibir con participación hoy, mañana, seguramente lunes y martes. La intención es el 23 de diciembre abonar los aguinaldos. Yo estaría prácticamente garantizando el tema del aguinaldo. Después tendremos que seguir trabajando y haciendo los esfuerzos que hemos hecho los últimos días por gestionar recursos. Tanto a nivel nacional o provincial como a nivel local, reclamando el pago de tasas, ajustando algunas cuestiones, pidiéndole el esfuerzo a los contribuyentes que vienen algo atrasados y hoy se encuentran en otra situación, puedan ir a abonar los tasas. Vamos juntando la plata y en definitiva la intención es hacer, a partir del pago aguinaldo, hacer frente a los sueldos de enero y en enero con una situación un poco más ordenada y tranquila, con más días hábiles para trabajar, comenzar a pagar, digamos, a los distintos proveedores y comenzar a funcionar normalmente abonando todos los servicios y los distintos bienes que necesita el municipio para funcionar día a día. Imagínense que esto es una casa muy grande, hay muchas dependencias, hay mucha gente trabajando, todos están con ganas, con energía renovada, con ganas de hacer, todos vienen y plantean necesidades. La situación es desafiante, por así decirlo, es un gran desafío, un enorme desafío para todos, ¿no? En mi caso particular somos 47 funcionarios, el intendente, todos estamos comprometidos y estamos trabajando en el mismo sentido. Chelo, vos sabés que justo antes nos mandaban un mensaje cuando estábamos pasando la conferencia de ayer, consultándonos, que algo me mencionaste recién sobre el tema de pago a proveedores. ¿Cómo está esa cuestión? ¿Cómo la están manejando? ¿Cómo están reuniéndote a poco? ¿Cómo viene? Cuando nos reunimos en plena transición con el secretario de Hacienda actual, hacía muy pocos días que habían sacado una gran cantidad de pagos, allá por 23, 24 de noviembre. Se había cancelado bastantes cuentas de proveedores. Estamos a 20 y pico de días de su último pago. Obviamente hay mucha deuda que es anterior, que está atrasada, y lo que vamos a hacer es sentarnos en cada caso particular a comenzar una nueva relación con quien nos va a proveer los bienes y servicios para toda la municipalidad. Necesitamos que la gente confíe en nosotros, necesitamos empezar a pagarle de otra manera y por supuesto reconocer lo que se está deudando y ver de qué manera podemos cancelarlo en un plazo no mayor a 5 o 6 meses. Yo estaría mintiéndole si le digo que en el mes de febrero vamos a tener toda la situación resuelta. Les reitero, entran 20 millones de pesos por mes aproximadamente en grandes números al municipio, la masa salarial es de aproximadamente 8 millones, más cargas sociales, hay que pagar bienes y servicios, así que yo voy a poder ir destinando una parte de la recaudación de todos los meses a ir cancelando esa deuda. Tampoco todos los fondos se pueden aplicar al pago de proveedores, hay fondos que vienen con afectación específica, ¿sí? Entonces, paulatinamente vamos a ir dando respuesta. Yo estoy muy confiado en que vamos a resolver la situación y nos vamos a poner de acuerdo con todos, Nacho. Chelo, muchísimas gracias por el contacto. Sabemos que ya tenés que ir a la conferencia de prensa, pero bueno, vamos a estar manteniéndonos en contacto con las distintas cuestiones que surjan. Por ahora estaría confirmado entonces el pago del aguinaldo para el 23 de diciembre. Sí, sin duda. Yo les agradezco a ustedes, son para nosotros un medio fundamental para llegar a toda la sociedad. Mi situación particular, no soy muy apego a estar todos los días en los medios, pero definitivamente actualmente nos convocan, me pongo a su disposición para lo que necesite, los horarios que crea conveniente en función de la audiencia y los programas que tiene al aire para explicar cada uno de los temas, y de lo que no sabemos, diremos que no sabemos y nos sentaremos a estudiar. No le tenemos vergüenza y miedo absolutamente a ningún tema. Vamos a trabajar por todo, necesitamos la colaboración de todos. Tenemos un gran desafío, todos los saladicenses y todos los argentinos por delante. Chelo, muchísimas gracias. Te mando un abrazo grande. A ustedes, gracias. Hablamos con el secretario de Hacienda, el contador Marcelo Tomati. Bueno, confirmando ya para el 23 de diciembre que estaría efectuándose el pago del medio aguinaldo.